Hola, hola. Hemos comenzado el 489 Malvarrosa Popcom, según los especialistas en esta materia, uno de los más grandes, con Ling Rai y su Rumble. Una canción que, como una semilla, sembró de rock and roll el universo aún por construir del garaje rock a partir de su lanzamiento, que fue en marzo de 1958. Y los siguientes que vais a escuchar fueron, hasta su desaparición a finales de los 80 del siglo pasado, unos aventajados alumnos de Ling Rai. Hablo de The Volcanoes. Desde su único disco publicado en 1986, Into the Psych, la canción Crane. Not for long to hold each desperate choice. Just nearby the Panama, Merkel stood smoking a cigar, mezcal and an old guitar. Rain, he weeps for you. He weeps for you. He weeps for you. He weeps for you. Y ahora, desde la Gran Manzana, la que dicen ciudad que nunca duerme, y desde el disco de 2014, Jiggle, cuando aún eran 7 los miembros de la banda, la canción La Summer de los Happy You. Os recuerdo que estáis escuchando Malvarrosa Pop. Summer's coming and we're hoping that it's good. Sí, esto que suena son los Happy You desde New York. La canción La Summer. Y otra cantante folk americana con reminiscencias soul que echarnos a la buchaca viene desde la mismísima Nashville para presentarnos su último lanzamiento, Fight to Make It. Ella es Margot Price y la acompañan Mavis Staples y Adia Victoria. Ella es Margot Price. Fight to make it. Y seguimos buceando en el nuevo disco de este mismo marzo llamado Kodak de los grandes All Get Out. Esta vez os traigo la canción número 8 de dicho disco. Se llama Sumter y suena así. Yeah. your part of me but behind. Like when my mother lost her memory, choking out the family, I wondered if she missed what was gone. What happens when the luck quit, the charm gave out, it don't hit. I won't go back to South Carolina. No one's got a enough about me, let's talk about you for a long while. How it started out small is climbing the walls, and it leaves nothing behind. And tell me you're scared, I'll tell you. Upset the family. They're scared it's not coming back to me. But all the code switches in commune with their mistress. I wanted there to be more for them. All get out. Easy little privilege, upper lower class type poor. La canción Sumter. Y después de un silencio de justo 5 años, la banda canadiense Alvis ha vuelto a lanzar álbum. Se llama Blue Rev y lo inauguran con esta canción llamada Pharmacist. El 7 de octubre salió el disco, el nuevo disco de Alvis, el que acabáis de escuchar, con la canción Pharmacist, llamado Blue Red. Y después de su disco de marzo, Broken Equipment, la banda de New York, Bodega, no se ha vuelto a sorprender con un disco, ¿por qué no decirlo?, inesperado, llamado Extra Equipment, que traducido sería como: me sobran unos temas del anterior y los meto en un disco 4 meses después. Escuchamos de Bodega The Art of Adversity. Want you to know that he's never been sadder. The Art of Adversity. Ellos eran Bodega desde su último disco Extra Equipment. Y los escoceses Close Lobsters llevan desde 1985 dentro de la sopa de grandes bandas inglesas. En 1989 decidieron darse un respiro hasta 2012, en el que retomaron sus guitarras y lo último que se les atribuye como disco es el de 2020 llamado, atención, Post Neo Anti Arte Povera in the Forest of Symbols, del que rescato All Compieces Go Wild. En el año 2020 hicieron su último disco Close Lobsters desde la mismísima Escocia. Y desde San Francisco, otro disco redondo y sorprendente es el publicado por Andy Pastalienik, que no es más que el hombre orquesta de Chime School. Después de pertenecer a bandas como Cradle Summer, ha decidido volar libre y solo. Escuchamos Radical Leisure. Era Chime School. Y de Brasil habéis escuchado ya varias bandas aquí en Malvarrosa Pop. Hoy os presento otra y su nuevo disco. Una canción que nos servirá para sumergirnos de un chapuzón pop en este tórrido verano que estamos viviendo. Ellos son Maglore y su Amor de Verão. Quero meu amor de verão na próxima estação, no céu escuro. Quero meu amor de verão na próxima estação, quebrando tudo. Já não faz aquele frio de chá, mas vamos nos cobrir, sustentando aquele sol. Estação, vira o jogo pra ver se perco um pouco o medo de me entregar. Quero repetir o jogo pra controlar o fogo e tudo pode se acertar. E a gente pode se acertar. Amor de Verão, Maglore. Y no me gusta hacer lo que consideran normal las y los demás. Me encanta hacer las cosas por primera vez, con esa extraña sensación de vértigo una vez puesta en práctica la nueva decisión. Adoro realizar cualquier actividad desde la nada y verla evolucionar y crecer, hasta darme cuenta que otra vez y sin remedio la he vuelto a cagar. Después de escuchar a los brasileños Maglore y su canto a un amor deseado de verano, ahora va a sonar Juancho Alegrete, o lo que es lo mismo, Han Kaidori, con una canción que nos recuerda el buen sabor de boca que nos deja un buen verano. Escuchamos la canción Por Primera Vez. Sopla el viento, caen las hojas, has llegado tarde a la estación. Es momento de que escojas poesía o ciencia ficción. Ahora está anocheciendo, pero pronto sabrás. Tu verano se fue por la puerta de atrás. De pronto vuelve a su lugar. Cambiarías lo que sientes por un poco de tranquilidad. Aunque estés en lo cierto, en el fondo da igual. Tu verano se fue, pero tú volverás. Por primera vez, no piensas que signos de interrogación. Ahora estás sonriendo y es que todo es real. Tu verano se fue por la puerta de atrás. Tu verano se fue, pero tú volverás. Por primera vez, no piensas cada día que todo era mentira. Él es Hank Aidori, desde nuestra ciudad. El señorito Juancho Alegrete. Y en Nueva Zelanda, aparte de hobbits y elfos, hay bandas a casco porro. Y de las buenas, hoy os presento otras. Se llaman Best Bets y han lanzado un discazo llamado On an Unhistoric, que comienza con este pelotazo llamado El Punto. Y otro que se lo hace todo él mismo es Morgan Enos. Lo podéis encontrar como Other Houses. Y nos viene como anillo al dedo para engordar el universo de bandas de Malvarrosa Pop. En junio del pasado año hacía cosas como esta. Guys, I'm fried from doing all the things that you don't like. So polite. Help me help myself. Perry in the jacket swell. I wonder if he'll unring my bell. There was a time and times when I could get a moment of your time. Now I'm by. I'm bouncing to the beat of ball. Don't stick me on the loop. Sing in. Inventing enemy, get off my back. Inventing enemy. Lo que habéis escuchado eran Other Houses, Invented Enemy. Y ahora viajamos hasta Seattle, Washington, para conocer al trío Ella, Ellos, Dude York, que desde su primer disco autoeditado y de descarga libre en Bandcamp, Gangs of Dude York, de 2011, no han dejado de inventar melodías hasta llegar al que es su quinto disco, llamado Falling, y que os traigo con la canción que le da nombre. La canción Falling, Dude York, desde el disco Gangs of Dude York. Y otra banda valenciana es que voy a poner hoy es Petit Mal, que además es una de las que sonarán en octubre en la fiesta del 40 aniversario de una de las tiendas de discos más influyentes de este país, de Amsterdam Records. Este anuncio lo extenderé llegada la fecha. Ahora disfrutemos de Argumentos para salir intacto, de Petit Mal, desde su aclamado y versionado disco Finlandia. (Risa) tristeza. Nunca terminas lo que empiezas. Cuando comienzas es tan divertido. Cuando se acaba todo es feo y frío. ¿Cómo pudiste? Aún no he olvidado lo que hiciste. Y en tu cabeza empiezan a encajar todas las piezas. Cuando esto empieza es tan divertido. Cuando se acaba todo pierde el sentido. En julio de 2012 salía este disco, Finlandia de Petit Mal. Hemos escuchado Argumentos para salir intacto. Y la banda de Chapel Hill, Sucker Punch, estrenó su 12º disco en febrero de este año, Wild Loneliness, le han llamado, y tiene en su interior joyas como esta, This Night, que os ofrezco para digerir como toca las deliciosas mini pizzas que con todo su amor elaboran en la cocina del Festinar. la canción This Night de la banda de Chapel Hill, Superchunk. Y 5 son los años que han pasado desde el estreno del disco Damage and Joy de los escoceses de Jesus and Mary Chain. Ya alcanzada de sobra la madurez y pendientes de pasar al limbo de las bandas acabadas, cuestión esta que deberá esperar, ya que con este disco se volvieron a consagrar contra todo pronóstico. De ese disco rescato la canción Song for a Secret. De Jesus and Mary Chain. Song for a Secret. Dos discos, solo dos discos le hicieron falta a principios de la década de los 90 a la banda de Coventry adorable para llegar al cielo musical y ganarse el respeto que aún perdura en una época que debía seguir una línea autoritaria marcada por los hermanos Gallagher. Ellos ideaban delicias como esta Man in a Suitcase, incluida en su último álbum Fake del año 1994. El disco Fade de 1994 es lo que escucháis ahora mismo. La banda de Coventry adorable. Y el pasado 17 de julio hubiese cumplido 59 años nuestra querida Kim Sattack, si no nos hubiera dejado el 2 de octubre del 19. Nada más saberse la triste noticia de su muerte, se editaron varios discos en recuerdo del artista vinculada a bandas como The Damned, The Pandoras o Pixies. A uno de los discos le llamaron Alert Today, a Kim Sattack Tribute Compilation Volumen 1. Y reproduzco de la banda de Portsmouth, Grab Lord, el cover de The Muffs, Shake A, Shake A. Y esta banda belga que viene a continuación, a pesar de estar en activo desde 1981, sigue ofreciendo directos a día de hoy. Su último disco es de 1981, llamado Jumping the Tracks, y en el que estaba incluido su último éxito, Don't You Know. Ellos se hacían llamar The Scabs. Let me know tomorrow. Y me despido el día de hoy con una canción encontrada en una de mis 1000 cintas que tengo por ahí y que no he conseguido saber quién son. Acabo el programa de hoy con una canción desconocida de un grupo desconocido. He realizado una búsqueda concienzuda apoyándome en gente que sabe mucho más que yo y desgraciadamente sin resultado positivo. Añado que también me ha apoyado en un algoritmo, sí. Y tampoco lo ha conseguido, así que la hago pública y os pido ayuda. ¿Con quién despido el programa de hoy de Malvarrosa Pop? Bueno, adeu, os quiero.